リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome. Es iba que a Radio Anime Nexus, pero no. Ya estamos transmitiendo en estos momentos al aire. Estamos grabando un podcast. Este es un podcast especial que prometimos a principios de abril. Una publicación que hicimos ahí en Facebook que decía: tienes derecho a hacerme una sola pregunta de estas. Pues hay ahí 15 preguntillas que posteamos y ustedes tenían que elegir una de estas y pues yo se las respondía. La verdad, compartí la publicación porque no pensé que tuviera éxito, no sé, así por... Me subí al tren del... ya saben. En fin, bueno, pues sí hubo respuesta de parte de ustedes, muchísimas gracias. Fue una agradable sorpresa. Bueno, pues vamos a responder sus preguntas. Como les dije, hicimos la publicación y pues ya les contesté que las iba a responder en un podcast especial. Este es el podcast especial de preguntas indiscretas. ¿Qué les parece? Así se va a llamar. Preguntas indiscretas a DJ Aome. Ok, vamos a ver. El primer valiente fue Marfacum, que comenta: a ver, el punto fuerte de Fer es su anonimato, ¿cierto? Nos brincamos del 7 al 15 y mejor pregunto por el número 5. Y la número 5 es: ¿tu canción favorita? Ay, muy buena pregunta, me quedo Marfacum. Mi canción favorita la vamos a colocar al final de este podcast. Con esa canción vamos a despedir este podcast, ¿va? Pero te puedo adelantar que por supuesto es una canción de Inuyasha. Gracias por participar en esta temática, mi querido Marfaku. El segundo fue Blucar Rodríguez y él comenta: no sé si es un indirectazo, no es una encuesta, pero bueno, pues la número 8 dice: me escucho todos los podcasts mientras trabajo, Jikai, muchísimas gracias. La 8 dice: ¿quién te gusta? Ay, qué bárbaros con sus preguntas, ¿eh? Pues había un chico que me gustaba en mi clase, pero parece que hace poco tiene novia, me enteré hace poco, y pues ya me lo ganaron. Todo por no declararme. Es que no acostumbro declararme yo a los chicos, no sé, pero pues ya me lo ganaron. Había un chico que me gustaba, pero pues ya no. En el momento que escuché que tenía novia, pues perdió todo el encanto. Muchas gracias, Lucas Rodríguez, por participar en esta temática. Eduardo Gremori, ¿qué onda, Eduardo? Dice: yo elijo la número 13. Y la número 13 es: si te invitara a salir, ¿qué dirías? Sería muy interesante eso, fíjate, Eduardo Gremori. No sé, te diría que sí, hay que conocernos más. Así que pues muchas gracias por la invitación. Gracias, querido Eduardo. Samael Arabor dice: no sé qué elegir, pero me quedaré con la incertidumbre para dar un poco de sabor a la vida. Comenta. Ok, bueno, en este podcast especial vamos a cambiar la música de fondo, chicos, para que sea más, más dinámica, este podcast especial. ya, cambiamos. Samuel pues dice que no sabe qué elegir, así que se va a quedar con la incertidumbre para darle un poco de sabor a la vida, dice. Jordi Andrés, hola Jordi, dice lo número 4. ¿Y es fumas? No, de hecho no fumo, no me gusta el cigarro, ni el olor, ni nada de eso. La verdad me molesta bastante el olor a cigarro. Quedó Jordi Andrés, pero no fumo. Muchas gracias por participar en este podcast especial. Dice, yo digo que no, comenta Jordi Andrés, y pues no, efectivamente no fumo. Marquitos Gómez, esto me da curiosidad. A ver, veamos la número 15. ¿Soy alguien para ti? Claro, mi 2.0, hasta apodo tienes. Pero tiene el 2.0 porque Marquito Gómez es uno de los fan, escuchas, atención, locutores, que más escribe en los comentarios. Kilómetros y kilómetros de comentarios. Es de los que más hace super comentarios, ¿eh? Pero con mucho sentido, eso sí. Creo que sí, es uno de mis radioescuchas favoritos, mi querido Marquitos Gómez. Muchas gracias por participar en la temática. Pablo BS dice, medidas, ¿dónde está la pregunta de las medidas? Pues es 70, 80 y revienta. Sinceramente, estamos algo pasaditas de tamales, yo creo. Gracias por participar en la temática, Pablo BS. Michelle Franco Nieto dice, la número 7, ¿qué piensas sobre mí? Bueno, mi querido Linset, ya tiene tiempo, ¿no? Que hablamos conversación tú y yo, muchos años, ¿no? No sé cuántos, la verdad. Pues me caes muy bien, ¿eh? Eres un hombre muy centrado, das buenos consejos. Me agrada tu manera de pensar, mi querido Michelle. Bueno, pues gracias por participar en la temática. Cristian Santillán dice la número 6. ¿Mi temor? Sí, tengo un temor. Muy grande. Que cada martes de transmisión siempre se aparece. No sé si sea mi última transmisión. Porque pues, como todos los locutores hemos pasado, pues hay un momento, ¿no? En el que las ocupaciones de la vida diaria, la familia, pues te impiden transmitir. Y mi gran temor es ya no poder transmitir para ustedes. Que yo tenga que decidir entre mi vida diaria o transmitir aquí en Radio Almenexis. Ese es mi gran temor, dejar de transmitir. La verdad, no me gustaría para nada. Muchas gracias, mi querido Cristian Santillán, por participar. David Gustavo Cuevas Ramírez, alias el Sensei. Sí, no el Sensei Inuyasha, es otro Sensei. Dice la número 7, ¿qué piensas sobre mí? Me quedo Sensei. David Sensei, la verdad, tu apodo, ya me acuerdo. Pues es estudiante de doblaje, ¿verdad? Pero David, según me acuerdo. Me gusta mucho tu voz, querido David. Y se ve que te estás esforzando bastante en esto de tu carrera de doblaje. Ya tiene tiempo que mantenemos comunicación. Pues además es un niño muy lindo. Gracias, querido David, por participar en la temática. Misael Saucedo dice, yo elijo la 8 a Gómez. Misael dice, 8, ¿quién te gusta? Ya lo respondimos, me gustaba un chico de mi salón, pero pues tiene novio. Novio, ¿eh? No, tiene novia, perdón. No, imagínense si tuviera novio. Tiene novia. Y pues ya en el momento que tiene novia, pues ya pierden todo el encanto, ¿no? No desearías el hombre de tu prójima. Seguimos esa enseñanza, así que pues ya pierde todo el encanto, así que pues no, ya nadie me gusta. Bueno, gracias a ti, Denzel, por participar en la temática. Eduardo Cerón Cortés dice la número 11. Aunque de antemano sé la respuesta, tía Ome. La número 11 es... ¿Andarías conmigo? Pues no sé, mi querido Eduardo, ¿sí? ¿Aún tendríamos que conocernos más, no creo? Como que entablar una relación vía internet, como que no, la verdad. No lo veo muy óptimo eso. Bueno, gracias, mi querido Eduardo Cerón, por participar en la temática. Nayeli Bonet dice, la número 7, ¿qué piensas sobre mí? Bueno, mi querida Nayeli, creo que no nos conocemos mucho, ¿verdad? Creo que tendremos que conocernos más para que yo te pudiera dar una opinión. Pero pues muchas gracias por participar en la temática y por escuchar Radio Anonexos, mi querida Nayeli. Héctor Abraham comenta: hola, yo elegiría la 13, que es, si te invitara a salir, ¿qué dirías? Pero dice, pero como sería un poco raro descubrir la identidad de la gran DJ Yaome. Gracias por lo de gran DJ Yaome. Mejor elijo la 5. A ver si hay una bebida que me recomiendes. La número 5. La número 5 y la número 3, ¿no? Que es la de la bebida. Bueno, la número 5 es tu canción favorita. Pues al final de este podcast la van a escuchar. Es canción del anime de Inuyasha, por supuesto. Ahí para que no se la pierdan. Y una bebida que si tomo. Bueno, pues apenas estoy empezando en esto. Esto del tomar. La verdad, no soy muy amena a eso. Pero hay una bebida que probé, fíjate, que me gusta mucho. Y hasta la sé preparar. Y es el famoso mojito cubano. Ah, riquísimo. Y aquí va la receta, mira, para que la cheques. Es económico, muy sencillo de preparar. Y les va a encantar a tus invitados. Ya hasta a mí me piden que la prepare. Las fiestas. Yo soy bar woman. Bueno, es la siguiente. Tiempo de cocina con DJ Yaome. Son 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas, de azúcar blanca. Dice moreno, pero no. Yo uso la blanca. Es un limón completo. El jugo de un limón completo. Después le vas a agregar hojas de hierbabuena. Pero la verdad prefiero el sabor a menta. Agrégale hojas de menta y te va a quedar riquísimo. La hierbabuena se me hace muy, ¿cómo se dice? Muy amarga. Con hierbabuena queda un sabor muy delicado, muy rico. Y las vas a machacar, ¿sale? Machacas bien el azúcar, el limón y las hojas de menta. Luego le vas a agregar hielo, cubos de hielo. Luego finalmente agregas ron blanco, una medida de ron blanco, 45 mililitros yo creo. Y finalmente vas a llenar 3 cuartos del vaso donde está esta bebida con 7-Up, ¿sale? 3 cuartos con refresco, con 7-Up. Le da un sabor riquísimo, te la recomiendo mucho. Ojalá pudiéramos conocerlos incluso para compartir ahí recetas. Bueno, pues espero te haya respondido las preguntas, creo, Héctor Abraham. José Juan Zavala dice 16. Y no hay 16, José Juan. Dice, ¿por qué ella nunca me amó? ok. Bueno, no está, pero ok. No sé, yo creo que diste mucho de ti, apoyando al Red Escucha, siempre DJ Yaome. Yo creo que diste tú más en la relación. Así que cuidado al elegir a tu pareja, elegir a esa chica especial. Fíjate muy bien y pues no lo des todo. Luego cuando uno anda ahí enamorado, no ve los defectos de los demás. Y pues hace uno historias. Así que mucho cuidado. Sebastián Talero, ay Sebastián, que el anónimo, ¿no? Musical, ya apareció. Dice la número 12, pero me da más curiosidad esa respuesta en manos de Rosario. 12, ¿todavía me quieres? Pues Rosario, ¿qué contestaría? A ver, déjame quién ver si anda por aquí Rosario, pero no, no tiene fondo musical la Rosario. Bueno, a ver qué podemos hacer. Jolines, hola tíos y tías, ¿cómo estáis? Espero que os estéis pasando más guay aquí en Radio Anime Nexus. Vale, pues mi querido Sebastián Telero, vosotros preguntáis de la 12, ¿verdad? ¿Todavía me quieres? Claro que os quiero a vosotros. Os mando un beso. Vale, muchas gracias por participar. Continúa en sintonía de este podcast especial. Ok, Paro me dice la 17. Me gustaría que viajara y te visitara. La 17 tampoco existe. Tenemos aquí a Sebastián Talegra haciendo las suyas. Dice, ¿te gustaría que viajara y te visitaran? Sería interesante, fíjate, conocernos, no sé, alguna convención anime, fíjate. Ahí en La Mole o la TNT, sí me gustaría, sería muy padre. Bueno, gracias mi querido Sebastián Talero por participar. Dice, la 17 está en la letra pequeña, con lupa. Toca verla entre la 15 y 16. Wow, eres su genio. Sebastián Talero, o la 18, ¿qué te gustaría que te regalaran? Tampoco existe la 18. Eres un tramposo, Sebastián Talero. Quiero decirles que las preguntas van de la 1 a la 15. Aquí ya sacó la 18, Sebastián Talero, pero ok. ¿Qué me gustaría que me regalaran? Pues fíjate que últimamente tengo la idea de tener una muñequita de Aome. De una figura de acción de Aome. Eso me encantaría. Pero así, original, ¿eh? Con su arco, flechita, que se mueva. Me encantaría eso. Oh, 19, ¿eres mala con tus hermanos? No. Nunca he sido mala con mis hermanos. Soy una buena hermana, fíjate. Aquí con mi querida... Yo creo que lo preguntas, ¿verdad? Por esta DJ Kiyomi. No, pues soy muy buena hermana. Siempre la consiento. Siempre la apoyo a mi hermana, que es Sebastián Talero. Sebastián Talero, tendrías más... Como qué diferencia... Tendría más, dice. Como qué diferencia hay entre Dios mío y Dios mío. Dios mío y Dios mío. Pues la diferencia. La diferencia es que lo dice ahí. Ah, me encanta esa pregunta. Y dice, ¿o por qué Ome quería un harem? Bueno, creo que esa pregunta, ese comentario se malinterpretó, ¿eh? Mi querido Sebastián Talero. Sebastián Talero, en aprietos, poniéndonos, ¿eh? Eduardo Bravo, la número 7, dice... ¿Qué piensas sobre mí? Ah, me quedó Eddie. Pues fíjate que últimamente hemos hablado más. Y te he visto más conectado ahí en Alianza Anime. Muchísimas gracias. Y en los podcasts, ¿no? También. Gracias. Además es un chavo muy lindo, fíjate. Que Eduardo Bravo. Que me caes muy bien. Sí, muchísimas gracias a tus voces que hiciste la otra vez en el programa. Muy interesantes. Sigue así. 13. Si te invitas a salir, ¿qué dirías? Oye, Eduardo Bravo. Nunca pensé que tú hicieras esas preguntas. Dice, es curiosidad, solo eso. Ok. Pues, no sé, ahí podría haber un conflicto con mi querida Kari Himura. Si mi querida Kari Himura te da permiso, con todo gusto, ¿va? Ahí luego hablamos. Gustavo Mora, Locker, dice, la número 13. Si te invitaba a salir, ¿qué dirías? Gustavo Mora, ya tenía rato que no te leía, mi querido Gustavo. No sé, mi querido Luis. Ya tiene rato, que no conversamos. Tendríamos que ver, ¿no? Podría ser también en una convención de TNT, Mole. Pues muchas gracias, mi querido Gustavo Mora. Si es que algún día haces la invitación, gracias. Marfaku, el que empezó ya volvió, dice. Ah, no que solo una. Entonces la número 8 dice. ¿Quién te gusta? Pues ya lo respondimos. Me gustaba un chavo de mi salón, pero pues ya tiene novia, ya está apartado, tiene dueña y es un hombre prohibido, muy prohibido. Así que pues ya perdí todo el interés en él. Dice, bueno, como se repite, se cambia por de eso. Ok. ¿Quién es tu crush? ¿Quién es tu crush? Ay, pues ya sabes. No es de saber porque lo estás preguntando. Bueno, mi crush del anime es Susaku de Code Geass. Me encanta mi crush. Me gusta su personalidad, sobre todo la manera en que trata a su chica. Me encantaría. Si yo me encontrara un hombre así, no dudaba en casarme con él. Ay, lo trataría muy bien. La verdad no es por nada, pero como novia, yo soy muy buena. Ay, yo haciéndome propaganda, Solita. Creo que ya, ¿verdad? Dice. Bueno, pues espero que te haya respondido ahí tus preguntas. Bien, Marfaco, gracias por participar. Luca Rodríguez hace una muy buena pregunta. ¿Y para cuándo el podcast? Dice. Ah, pues ya lo estamos elaborando. Esta publicación fue del 5 de abril, ¿verdad? A ver, déjame ver la fecha. Fecha. Sí, 5 de abril y fue eso como de las 11 de la noche. Pero yo normalmente puedo grabar los sábados en la noche cuando hay menos ajetreo aquí en su humilde casa. Así que por eso lo estoy grabando ahorita, 14 de abril. La verdad sí tuvimos ahí una semana pesada. Pues apenas pude grabar, una disculpa. Pero pues ya está aquí el podcast, ¿no? Es lo que cuenta. Eres el querido Luca Rodríguez. Fuiste el único que hizo esa pregunta de ¿para cuándo el podcast? Pero muchas gracias. A ver, vamos a cambiar esta musiquita de fondo. Qué rápido se acabaron las preguntas. Fox Sniper dice, ¿qué onda, me quedo Fox? Mucho tiempo que no te leía. ¿Cómo estás, señorita? ¿Me todo bien? Sí, muchas gracias. Bienvenido aquí a este podcast especial. Dice, también bien, disfrutando el fin de semana y esperando el martes de Alianza. Saludos. Ok, bueno, pues él vino a saludar. Muchísimas gracias, Fox Sniper. Finalmente, Nicolás Cabo dice, qué difícil elegir, tendré que meditarlo un poco, ok, esto ya tiene 6 días, yo creo que lo medito bastante. Bueno, quedó Nicolás, pues ya no preguntaste nada. Por ahí quedaron preguntas pendientes, nadie preguntó si me drogo, tal vez eso es muy obvio. ¿Dos extrañas a tu ex? No tengo ningún ex. 4, ¿qué más? ¿Cuál faltó? Mi novia. La 7 fue muy pedida esa pregunta. 8 también ya lo hicimos. La 9, ¿quién te cae mal? Ay, a esa nadie preguntó. Creo que nada más faltó. La 14, ¿regresarías conmigo? No, pues ahí nadie preguntó eso. Bueno, pues esas preguntas ahí quedaron en el aire. Me encanta este soundtrack, de Sailor Moon. Apenas me enamoré de él. Por el poder del Prisma Luna Transformación. Soy Sailor DJ Yaomi y te castigaré en el nombre de la música anime. Ay, siempre quise hacer eso. Bueno, pues ahí está este podcast especial. Está chiquitillo. Miren, media hora, qué rápido contestamos todas las preguntas. Bueno, como esta semana no hubo podcast del programa anterior, del martes pasado, Gumené, se supone que sí lo habíamos grabado, no sé qué pasó, ahí hubo un error, voy a volver a hacer pruebas y todo eso, pues vamos a subir este podcast en su lugar, ¿vale? Espero que lo disfruten. Y pues muchas gracias por no dejarnos solita en esta locura de las preguntas. Y gracias por participar, chicos. me halaga mucho que quieran saber más sobre mí. Muchísimas gracias. Un beso. Y bueno, pues aquí respondiendo a la pregunta número 5, tu canción favorita, ¿verdad? Que me la hizo Marfaku. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí alguien más comentó la 5. Marfaku, ¿quién la comentó? Me encanta ese papá. Ah, Héctor Abraham también eligió la 5. Perfecto, creo que ya fueron los únicos que eligieron la 5. Ok, respondiendo a su pregunta, vamos a acabar con esta canción, el podcast especial. Y quedan, miren, y yo designé como 2 horas de música anime para terminar este podcast. Bueno, pues vámonos con esta, mi canción favorita, que es el opening 2 de Inuyasha. Se llama I Am, en voz de Gabriela Bella. Un beso, muchísimas gracias, chicos, por participar. Esperemos que próximamente haya otra sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Estuvo muy divertido. Por lo menos para mí estuvo muy divertido. Muchísimas gracias por participar. Gracias, gracias. La verdad, me halagan bastante. Bien, nos despedimos con esta canción. Muchas gracias. Los esperamos el próximo martes en Alianza Anime con DJ Aume. No sé, ¿hacer versión sexy? Ah, esta vez no vamos a hacer versión sexy. Así, vamos a terminar. Muchas gracias, pues. Nos escuchamos y leemos en la siguiente emisión. Nos dejamos con mi canción favorita de I Am. Gracias, un beso. Sayonara. El mañana brillante será sin rastros de dolor, tan grande como un sol. Miles de sueños los guiarán, los fragmentos habrá que buscar. Pasa y te conozco más. Ahora sé bien lo que buscando estás. Y aunque yo busco lo mismo, cada día has ido atrayéndome. No sé qué cosas el destino traiga, ni cuándo llegue a ser el fin. Tal vez un día en tus redes caiga. Tú piénsalo, pues podría ser así. Pero ahora a vencer está esperándonos y sigue uniéndonos, y no podemos la ilusión perder. Los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo. La suerte nos juntó. Pasan hoy te vuelvo a ver, y esta emoción la sientes tú también. Comenzará todo de nuevo, no habrá nadie que nos pueda detener.